rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Che, pregunta fundamental para ver cómo sigue la mañana de hoy, Jueves Santo, 13 de abril del 2017. ¿Es feriado o no es feriado hoy? Dicen que oficialmente no es feriado, pero es un día no laborable. O sea, no laburan los empleados públicos, no laburan los bancarios. La pregunta es, ¿nosotros deberíamos laburar? La respuesta es, ¡no! Es feriado, feriado. Para nosotros es feriado. Así que al menos permítanme arrancar la mañana escuchando a Led Zeppelin. Oh,

¿por qué la música tan suavecita, por decirlo de algún modo? El otro día hasta hubo gente que festejó a Babasónicos. No voy a decir Julián Boxer, pero podría decirlo. Y la verdad es que no supe qué responderle a ese amigo. Entonces, como no supe qué responderle en el momento, respondemos en este cierre de jueves. Total, es feriado, todo vale. Y vale escuchar a Metallica.